Bueno, el balance es altamente positivo. Ha sido en números muy satisfactorios. Arrojó este fin de semana extra largo, con cifras importantes. La verdad que no se recuerdan un feriado de 12 de octubre que haya tenido este nivel de turistas y excursionistas, ¿no? Entre ambos llegaron a 4.300.000 personas que se movilizaron. Con un gasto promedio importante, así que ha sido altamente satisfactorio. Esto moviliza y es un poquito, genera un derrame a otros sectores, tienen que ver todo con el turismo, ¿no? El comercio del lugar de destino, todo el sector de alojamiento, los restaurantes, la verdad que moviliza todo. El comercio minorista, creo que ya lo dije, moviliza todo, realmente multiplicador. En buena hora, porque realmente veníamos de una pandemia donde estos sectores fueron los más golpeados. Hubo casi actividad nula, no es que hayan tenido poca actividad. Este fin de semana preanuncia un poquito lo que va a ser la temporada de verano, ¿no?